Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal. Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar. Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. No te olvidarás quién fui. Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Y esta es, pa' que no se te olvide, pedacito. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. No te olvidarás quién fui. Eso lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis examores. Y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Inolvidable, así me dicen mis examores. Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Y es neta, me cae. Unforgettable, baby.